Íbamos a cazar nutria, liebre, perdices, había de todo animales. Con mi día de entrada nosotros íbamos, cazábamos, y en un, yo qué sé, en el 2000 y algo, comíamos de ahí. No teníamos laburo y comíamos, cazábamos nutria, los bichos que cazábamos los comíamos. Iba yo, mi sobrino, mi cuñado. Ahí donde está la casilla del country, ahora la Sí. casillita de seguridad, había un galpón grande donde había gente, donde estaba Feli, Martín, Romina, todos pibes de la misma edad, que también salían a cazar con él, a jugar a la pelota ahí en el campo, todo, se usaba para Jugábamos todo. caballo, corríamos las vacas. Era como Dylan, ponerle chiquito y íbamos todos. Y ahí aprendíamos a cazar, yo qué sé. Ahí nos divertíamos nosotros, no sé. Ahí Y. había alrededor de 15 pibes, Sí, vamos. 15, 16 pibes de Domábamos los 8 años, terneros. De 7, todos 8 los que años. entraban ahí en allá. Claro, todos los sobrinos de él, los chicos de acá atrás, los de la otra casita. Después llegó Eduardo con los hermanos. Ah, en el fondo donde es la casa de Tati también había gente. Los chicos venían en fin de semana también. Y bueno, pasaron los años, a esa familia las echaron o le dieron a cambio algo de plata para que se vayan y el terreno se rellenó. Digamos, ¿cómo viviste vos, que estabas acá al lado, cuando empezaste a ver que traía los camiones, las máquinas? Es La más, draga. cuando nació La mi draga, hijo, boludo. Dylan, tiene 8 años, 8 años. Dylan tenía meses, un año, Un año y él dos estaba sin meses. trabajo y nosotros amasábamos, a la madrugada amasábamos todo, dejábamos listo a la mañana y él salía en la bicicleta, todo por Por la ahí, vida. por la vía muerta y Me salía a quedaba más Benavides. cerca, boludo. ¿Y qué pasó después? Después, bueno, el country se vino y nos cagó porque teníamos que dar toda la vuelta para ir a laburar ahí y ya Pero no a los servía. pocos O sea, meses. vos no te diste cuenta nunca que eso era del country. Un día Claro. fue a pasar y Claro. le dijeron, no, no se puede pasar No más. sé, de un día para el otro la hicieron un zanjón en medio de la vía, la cortaron. Y ya antes de que te corten el camino, vos sí veías que estaban ya trabajando en la Sí, zona estaba la o... draga, estaban rellenando todo el campo. Ya habían sacado a la gente. ¿Y qué te imaginabas vos? ¿Sabías que venía vos? ¿No? No, Ya no. cuando Yo los pensé que meses venía, pasaron. pero que iban a dejar la vía como el camino que iba hasta Claro, cuando se fue Benaví. yendo la gente que vivía Después, acá, cuando me di como... cuenta que rompieron todo, ya ahí ya, bueno, cagamos, Se sí, pedazonaron. Claro, ya cuando empezó a irse la gente que vivía acá, nos empezamos a dar cuenta de que algo pasaba. Y la gente que vivía ahí, sí, le dieron unos mangos y están en más y ahora. Mucho peor que acá, porque acá por lo menos Porque sobrevivían con lo que había. lo que le dieron no le alcanzó para comprar una casita, consiguió una casillita Claro. y un terrenito de la mierda. Yo entré la otra Y... vuelta anterior al tramayo y me llamaron a los COT todo para que salga y le digo, nada, si yo soy vecino de toda la vida, nací acá y me crié y no me dejás pasar. No, no, no podés entrar. Tomate la, pasé igual. Cuando pasé, tiré el tramayo todo, me estoy volviendo, venía, ya estaba el COT ahí. Yo pasé por abajo el alambrado, pero ahí abajo es la costa, el La costa. río. Eduardo le preguntó al abogado, ¿no? ¿Por qué no podía pasar a pescar? Y le dijo que hasta la mitad del río era de ellos. 15 metros dentro del río es de ellos. Y Hasta la también le mitad del río es llamaron de a los ellos. vigilantes, le llamaron a los COT, le llamaron como tres Al patrulleros Edu. vinieron Claro, al el Edu se Edu, vino ¿eh? para acá porque había tres patrullas ahí en el puente.